Radio Ubrique. Deportes. 6:25 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta emisora Radio Ubrique con su sintonía 97.6 de la frecuencia modulada, y también nos pueden escuchar a través de internet radioubrique.com, online y con aplicaciones para las nuevas plataformas móviles incluso. Vamos a quedarnos en el día de hoy hablando de automovilismo, de dos pruebas fundamentalmente, el Rally Sierra de Cádiz, la 17ª edición, que se celebraba hace un par de semanas, que nos dejaba como vencedor del mismo al almeriense José Antonio Aznar, que actualmente se encuentra en pugna directa con el malagueño Pedro Cordero por la lucha del título regional, a falta todavía de un par de pruebas. La clasificación de la del campeonato, la provisional del campeonato, sigue igual con Pedro Cordero, pero como líder, pero ya con un José Antonio Aznar pisándole los talones. Y visto lo visto, va a tener sudar sangre, sudor y lágrimas para conseguir llevarse el título en las dos pruebas que quedan, porque desde luego el Porsche de José Antonio Aznar se mostró muy superior al resto de monturas. Nosotros sobre Rally Sierra de Cádiz vamos a quedarnos más concretamente con lo que hicieron los ubriqueños. El mejor de los nuestros, David Suárez, que finalizaba en sexta posición y tercero de su categoría. También en tercero de histórico, su hermano Antonio Suárez fue lo más destacado que de este rally, en el que además logró finalizarlo Alejandro Orellana, y tuvieron que abandonar Pedro Rubiales y Esteban Gutiérrez, que debutaba en esta prueba. Junto a eso también vamos a hablar de Rally Villa de Llanes, que nos dejaba ya al nuevo campeón de España sin tener que haber participado en esta prueba, Luis Monzón, que no tomaba parte de este rally, pero era el virtual líder debido a la séptima posición de su máximo rival, Alberto Meira, conseguía hacerse ya matemáticamente con el título nacional. Además de automovilismo, también quisiéramos destacar que ya tenemos semifinalistas, los primeros semifinalistas del trofeo de fútbol sala de la Peña Sevillista de Ubrique. Ayer se disputaban dos partidos de cuartos de final. El Marca 91 caía por 1-2 ante el Don de Fútbol Sala, mientras que Revolución La Fresquita ganaba con holgura a Pintura Rafa por 0-9. Revolución, perdonen, el lapsus, solo Revolución. A Pintura Rafa por 0-9. Hoy se disputan otros dos partidos de cuartos de final, los Cosmos Estudiantes a las 9 de la noche y a las 10 Club Deportivo Helio, que estos partidos se disputarán ambos en el pabellón de los Remedios. Pues de esto y otras cosas queremos hablar en el día de hoy. Antes vamos una pausa, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique. El domingo 5 de octubre a las 5 de la tarde, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Chiclana Club de Fútbol B. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva buscará una victoria que le permita seguir invicto en la competición liguera. El domingo a las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Chiclana Club de Fútbol B. Feria Ganadera 2013 en Benaocaz, del 10 al 13 de octubre, con un amplio programa de actividades. Exposición de ganado para concurso. El viernes 11 de octubre a las 11 de la mañana, curso de formación. Y a la 1, inauguración de la feria. A las 8:30 de la tarde, degustación de quesos en el recinto ferial. Y el sábado 12 de octubre, a partir de las 10:30, mañana de concurso morfológico de ganado ovino y caprino de la Sierra de Cádiz. A mediodía, degustación de cabrito. Y por la tarde, merienda tradicional ganadera y elaboración de queso y requesón artesanal. Y el domingo, entrega de trofeos del concurso morfológico, degustación de caldereta de cordero y clausura de la feria. Recuerda, del 10 al 13 de octubre, Feria Ganadera en Benaocaz. Nuevo Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Licenciada en Psicología, Lorena Vilches atiende a niños y adultos en situaciones de fracaso o dificultades escolares, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y problemas de conducta. Y para adultos le atendemos en problemas de ansiedad, estrés, depresión, fobias, trastornos del sueño, de la alimentación, dependencia al tabaco, pérdidas o duelos, terapias de parejas o habilidades sociales y comunicativas. También realizamos talleres de relajación donde le enseñamos diversas técnicas para afrontar el estrés diario. Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Además, le atendemos en su domicilio. Consulte nuestros precios. Tenemos descuentos para desempleados y estudiantes universitarios. Centro de Atención y Orientación Psicológica Lorena Vilches. Teléfono 620-065-324 o a través de la web ayopsicologica.com. Siete 22 minutos antes de adentrarnos en el mundo del motor, del automovilismo, hacer un par de puntualizaciones. Este sábado se disputa la 15ª carrera urbana Villa del Gastor, una prueba de 8 kilómetros que además contempla también varias pruebas para las categorías infantiles, que empezarán a las 10 de la mañana, mientras que la categoría absoluta, la adulta, la carrera adulta, a las 11 de la mañana. Tenemos una serie de ubriqueños, o sabemos de una serie de ubriqueños que van a estar presentes en esta prueba, que están inscritos, como son Francisco Bueno Ruiz, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos, Pedro Sánchez Rosado, María del Carmen Ramírez Vela, Luis Pan Román, José Pablo Ramírez Guerra, Antonio Benítez Mancilla, Juan Ramírez Vela y Juan Sánchez Rosado. No aseguramos que sean todos todos los ubriqueños que vayan a estar en esta prueba, pero al menos de los que nosotros tenemos constancia. Y también comentar que ayer hablábamos ampliamente sobre lo que va a ser la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras y nos olvidábamos de comentar que el día 14 a las 8:30, el lunes 14 a las 8:30, tendrá lugar la presentación oficial de la prueba, de la carrera. El lugar, el escenario elegido es la ermita de San Pedro y la presentación estará a cargo de Serafín Maza Caunto. Están invitados todo aquel que desee asistir a esta presentación. Es decir, pueden acudir a las 8:30 a esa ermita de San Pedro. E insistir en que sigue abierto el plazo de inscripción para la 5ª Liga de Ajedrez Barlovato, que muy pronto pues echará a andar. Aquellos que lo deseen pueden inscribirse en dicho bar, en el bar Lobato. Dicho esto, nos quedamos ya con el automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Don Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos hoy de nuevo con otra tarde de automovilismo, de motor, en este caso, como siempre, dedicados o centrados en el mundo de los rallies, que nos dejaba desde la última vez que nos vimos dos pruebas fundamentales, una a nivel nacional y otra a nivel regional, ¿no? Digo, nos quedaba, teníamos el que queremos siempre, que es el Sierra de Cádiz, y teníamos también el Villa de Llanes que hace este fin de semana pasado. Luego nos adentraremos en él, pero ¿qué sensación te ha dejado esta edición del Sierra de Cádiz este año? Pues para lo que decía todo el mundo, que era un rally que no tenía bastante presupuesto ni nada. Austero, ¿no? Austero, que todo el mundo hablaba de eso, pues yo lo he visto el rally como casi como todos los años. Hombre, con el tema de los tramos, que no... Esperamos que para el público en general más o menos viene siendo lo mismo, porque tú podías ver dos tramos más o menos. Y suele hacer siempre igual, más o menos. Que nos ha faltado lo de la bajada de la ribera, pues sí, ha faltado. Le han rebuscado las fórmulas para hacerlo en galera, para hacerlo de esa manera. Pero ha estado bastante bien. Para optimizar los pocos recursos con los que iban a contar este año. Sí, pero ha estado bastante bien también. ¿De público? De público, Yo estuve en, yo te puedo hablar de donde estuve. Estuve en el cruce de Zara y sí había bastante público. Pero después lo que es la bajada de Ubrique, de Benocas Ubrique, pues escasito. Pero también es que hay que reconocer también que era a las 2 de la tarde, una calor que estaba fuerte también. El tramo de las 2, bueno, porque el primer tramo no lo pude ver aquí, pero el tramo de las 2 y el de las 5, pues tú sabes que esas son unas horas bastante malas para, para ver un rally. Desde luego. Van más que los que quieran realmente ver los rallies. Pero vamos, que el público, yo qué sé. Luego analizaremos el papel de los pilotos, sobre todo de los, sí, de los ubriqueños, que eran legión en esta, en esta 17ª edición. Pero si te parece, vamos a comenzar hoy por el campeonato de España, del que ya tenemos nuevo campeón. Bueno, era cuestión de tiempo que se confirmara y al final queda ese sabor agridulce de proclamarse, bueno, agridulce, más dulce que agrio, ¿no? Pero esa espinita de proclamarse uno campeón corriendo, sí, por lo menos, ¿no? Sí, o sí, eso te iba a decir. Luis Monzón se ha proclamado campeón sin moverse, digamos, sin participar en este rally, que fuera parte de todo esto, ha sido espectacular, ¿no? No, hombre, yo creo que el rally ha sido, para mi punto de vista, el mejor rally que ha habido este año. En el campeonato de España. En el campeonato de España, hombre, por lo menos no, el más disputado, ¿eh? Que no, sí, sí, por eso, espectacular en cuanto a emoción deportiva. A emoción deportiva, claro está. Es que los rallies estamos viendo que tenemos que ver emoción deportiva, si no. Porque si estamos viendo a un Luis Monzón que iba ganando de calle, o otros años como ha pasado con Miguel Fuster, que también iba ganando de calle, pues es que eso nos gusta más tener por lo menos un poquito más de emoción, ¿no? Y en este rally se ha visto desde el primer momento, pues Zurayen Perni ha empezado funcionando, dando mucha tralla, y hace un rally que ha estado muy, muy disputado, muy disputado. Hasta el último tramo, claro está. En el que ha habido de todo, ¿eh? Se han alternado varios pilotos en lo más, sí, alto, pero no ha habido, el, como por ejemplo pasó en el Ferrol o en otros rallies, que ha habido muchos abandonos, sino este rally ha sido un rally muy, que no ha habido muchos problemas de averías mecánicas, de salida de pista, sino han estado con la mayoría todos disputando el rally como nos gusta a todo el mundo, claro está. Sin tantas averías, sin tantas salidas de pista. Echamos de menos Jonathan Pérez, echaba de menos Luis Monzón también, pero el Ojeda también es un rally más bien haciendo test para prepararse para la de Francia también, para la Sacia, que se está disputando ahora mismo también ya, la primera prueba. Que por cierto te digo que el Power Stage se está disputando ahora mismo también. Vale, vale. Que le han cambiado, céntrate donde tienes que centrar, sí, que en este Villa de Llanes, en el cual la victoria se la llevaba Víctor Senra. Víctor Senra, un piloto que lleva muchos años corriendo, bueno, muchos años, que lleva unos cuantos de años corriendo y que volvía otra vez a su preparador, que le estuvo corriendo con Vidal y ahora está corriendo, vuelve a correr otra vez con Roberto Méndez. Con Roberto Méndez y por fin ha triunfado una vez ha ganado una carrera. Pues lo tenemos al otro lado del teléfono, precisamente al piloto gallego, a Víctor Senra. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por esa primera victoria en el Nacional y sobre todo, y ya a nivel general, por el espectáculo emocionante que ofrecisteis hasta el final de este Villa de Llanes, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue un rally para recordar, muy difícil para nosotros y creo que muy bonito para los espectadores, está claro. Se preveía que iba a ser un rally abierto, pues porque Luis Monzón no iba a estar presente en esta prueba, pero sin duda colmó las expectativas, alternativas en el liderato durante toda la jornada y sobre todo ese final llegando a esa última asistencia con cuatro pilotos separados por tan solo 7 segundos, ¿no? Sí, la verdad es que eso creo que hace mucho tiempo que no se vive un rally así. Y nada, llegar al último bucle, quedando 2 tramos, solo 7 segundos, pues imagínate. Era una ocasión única para mí, por lo menos, de poder ganar un rally, que es muy difícil ganar un rally del Nacional. Y bueno, ahí pues decidimos atacar, correr lo que podíamos y las circunstancias se complicaron mucho, en este caso para todos, porque salíamos con el mismo compuesto de neumáticos, con seco y duro, y ya en el primer tramo pues ya empezó a llover y el último, como de 25 kilómetros, lloviendo de noche, súper complicado, y ganarle a gente como Xevi Pons, a Fuster y al local Pernia, pues muy muy contentos, la verdad. Estos últimos tramos pues, nos traen recuerdos de los rallies antiguos y épicos de que se corrían de noche, con lluvia, con mucho barro. La verdad que las imágenes que hemos visto nos han dejado impactados, ¿eh? Sí, la verdad que para mí fue uno de los tramos, no igual más complicado que corrí, pero vamos, de los más difíciles, jugándose un rally cuando es un rally para ganarlo, claro. Y contra gente que en esas condiciones, sobre todo contra Pons, pues para mí tiene mucho mérito y la verdad es que muy bien. ¿Líneas generales cómo planteaste este rally? Vamos, un rally como todos, cambiaba de equipo y con un copiloto nuevo, Diego Vallejo, que todos sabemos que es un grandísimo copiloto y a mí me lo ha demostrado. Y bueno, salíamos con muchas ganas, sobre todo Diego desde un principio me dijo que había que ir a ganar el rally. Y ya te digo, durante todo el día él siempre apoyándome y que había que ganar, y a eso fuimos, corrimos lo que pudimos, nunca nos alejamos de la cabeza. Y en el último tramo, ya te digo, el apoyo de él, pues igual fue vital también, desde el principio dijo que había que ganar, que no valía otra cosa, y muy, muy, muy, muy contentos. Hola, Víctor, soy Álvaro. Vamos a ver, la presencia de Diego Vallejo te dio mucha lo que estamos hablando, pero por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuando tú empiezas a correr con otro copiloto diferente, ¿se nota mucho la capacidad que tiene Diego a otros copilotos? Sí, a ver, yo estoy acostumbrado a un copiloto que llevaba 8 años, David Vázquez, que para mí es un número uno en pilotaje. Para mí, está claro que llevo 8 años, pero creo que es un grandísimo copiloto. Y después, adaptarse a otro copiloto, pues, muy difícil, tanto para mí como para el copiloto. Claro. Siempre es difícil ir al 100%. Y en este caso, pues, bueno, decidí llamar a Diego. Confiaba, sabía que era un gran copiloto y me sorprendió, vamos. Desde el primer metro de los entrenamientos, pues, ya muy cómodo, ya me sentí muy animado y vamos, un crack. Sobre todo sorprende que, o a mí al menos me ha sorprendido, cuando terminó el rally y bueno, decían es el primer rally que gana Víctor Senra. Siempre te hemos visto por esas zonas altas, ¿no? En el podio siempre. Y me ha sorprendido que se confirmara que este era tu primer rally, ¿eh? Había tardado en llegar esta victoria. Sí, la verdad que llevo 8 años corriendo el nacional, nunca estuve tan bien a alto nivel. Y este año pues llevo en este rally con equipo nuevo, coche nuevo, cuando nadie, supongo que nadie apostaría, porque vamos, llevábamos un año que estábamos muy lejos de la cabeza y llegó como de imprevisto. Yo la verdad que confiaba en mí mismo, que sabía que podía estar, pero y bueno, en este caso lo demostré y nada, mi primera victoria en el nacional y espero que vengan más. ¿Y esa vuelta al equipo de Roberto Méndez? Pues nada, me llamó cuando acabó Ferrol, pues en principio ya no teníamos pensado seguir el campeonato. Me llamó si me apetecía correr con un coche, me hizo un buen trato y bueno, no lo dudé y me puso un gran coche a mis manos y vamos, de hecho está ahí el resultado y mucha parte de ello también se lo dedico a él porque sé que lo trabajó mucho, que le encantó y que quedó muy contento también. Ahora, volviendo al tema de los coches, por ejemplo, del tema que hay, la polémica que hay creada de por ejemplo, que si Luis Monzón con el World Rally Car, ustedes con los R4, el Fuster, que está un poquito cabreado porque dice que eran los demás coches también, cuando él ganaba no se cabreaba. ¿Qué es lo que pasa con la polémica esta? Vamos, aquí creo que cada piloto mira por lo suyo. Yo creo que hay que mirarlo en general. Y para mí, vamos, en este caso yo estoy con Monzón, vamos. Yo si tuviera dinero y pudiera comprarme un coche como ese, pues también me lo compraría y de lo que dijeran no importaría nada, vamos. Sí, pero pues se está especulando mucho que volver a la normativa FIA, intentar poner la normativa FIA, ya, es que es un lío que no vea, ¿no? Sí, si es norma FIA, entonces Fuster sería el más jodido, porque un coche GT3 como el que tiene él, eso no está homologado. ¿Dónde voy yo? Un coche como el mío, un R4, no se ve en ningún lado del mundo, solo aquí. Claro. Y los que más están hablando, mi punto de vista, yo soy muy claro. Sí, ahí debo yo. El único coche que es de carreras, como tiene que ser norma FIA, pues es el de Luis Monzón, está claro. Él es el que puede comprar un coche, lo tiene, y pues muy bien para él, vamos. De hecho, hablan del dinero, que por dinero, hasta el día de hoy yo estuve corriendo con coches, siempre me ganaron Super 2000. Y yo sé que un Super 2000 valía 300.000. Claro. Y Fuster corre con un Super 2000, Vallejo, todo el mundo de eso corrieron con Super 2000. de aquello nadie decía nada, pero claro, para mí eso era inviable. Yo corría con uno de 80.000. Y un gol rally car como el de Monzón, pues no sé, pero más o menos rondará esas cifras y mucho más barato de mantener. Que es cierto que al menos en este Villa de Llanes el podium ha estado copado por los Evo 10, ¿no? Los R4. ¿Nos tendremos que ir acostumbrando a ello? Yo creo que los R4 son muy buenos coches, muy muy muy rápidos. Le falta un poco igual de fiabilidad porque son coches que están apretados. No son coches de carreras realmente como es un Mini o un Super 2000, eso está claro. Pero bueno, yo creo que son coches competitivos y cada día son coches que mejoran y que pueden estar ahí en cualquier rally. Víctor, ¿esta victoria te va a dar para repetir en las dos citas que quedan? Sierra Morena y Madrid, al menos te podremos ver por aquí abajo. La verdad, en principio era para no ir y estuve mirando, bueno, creo que tengo opciones al subcampeonato. Y la verdad no lo sé aún. En caso de que fuera, pues hay que ir con los pies en el suelo. Y el objetivo, si es que voy, es de ir a por el subcampeonato. Tendría que mirar los números, a quién hay que ganar, a quién no. Y con la calculadora en la mano, vamos. Pues nosotros esperemos que bajes, que al final tengas esas opciones, que bajes aquí a Andalucía, a esa Sierra Morena. Y nada, darte la enhorabuena, Víctor, por esa victoria y las gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Pues ahí estaba Víctor Serra, que como decimos es el que se llevaba la victoria en este Rally Villa de Llanes. Por cierto, vamos a comentar que los cuatro pilotos que estuvieron ahí luchando hasta último minuto fueron Víctor Senra, Chevy Pons, Pernia. Pernia estuvo casi todo el rally de... Pernia tuvo un problema también, pero Pernia tuvo un problema de turbo, pero Pernia estuvo casi todo el tiempo de líder, ¿eh? Uh-huh, marcando los mejores tiempos. Sí. Surayen, nunca se me queda el nombre, Surayen. Y el mismo Miguel Fuster, que Miguel Fuster también. Quizá esperaba pues aguantar ahí en la zona alta hasta los tramos de la tarde, que eran los más rápidos, pero, claro, pero la lluvia le aguó la fiesta, porque sin embargo otras veces hemos hablado con Fuster y le ha dicho que él, cuando estaba lloviendo, que él le venía muy bien para el Porsche, pero esta vez no lo han podido. Los R4, la tracción que tienen las cuatro ruedas, son demasiado potentes para lo que tienen los demás. Uh-huh. Es que es mucha tela un tracción en las cuatro ruedas. Pues, a la vera del Porsche, tú date cuenta que el Porsche toda la tracción la trae, la rueda de atrás, y cada vez que pega un acelerón, se va del tirón. Bueno, vamos a quedarnos con más asuntos. Íbamos a tratar otro, pero vamos a quedarnos inmediatamente con el Sierra de Cádiz. Como decíamos, antes hemos hablado de diversos asuntos relacionados con este rally. Y nos quedaba pendiente pues el tema de deportivo, el propiamente deportivo, Aznar de principio a fin, sin que nadie le tosiera. No. ¿Todo? De principio así, nada. La primera parte del rally pues estuvo muy disputada. Estando con Francisco Jiménez, que estuvo todo el tiempo por delante de Aznar, ¿eh? Fue el Aznar, lo que pasa que el tramo... Yo estuve hablando con Dani Cue, que es el copiloto que llevaba Alberto García. Alberto García, ¿sí? Que es el copiloto de Miguel Fuster, que está acostumbrado en la verificación. Sí, que vino, que para la ocasión vino... Para la ocasión vino con... para Le estuvo dando unas clases, como quien dice, a Alberto García, y estuvo hablando con él el viernes allí en las verificaciones, y me dijo que Fuster era el Fuster, que lo más fácil que ganara era el Porsche, pero vamos, que de cajón. Y al final claro que ganaba el Porsche, pero me dijo, dice, es que la parte de subir de la recta que tiene el Porsche no puede disputarle nadie. Sin embargo, Francisco Jiménez estuvo ahí muy muy rápido en la primera parte del rally. Lo que pasa que la segunda, cuando ya se subía, tú sabes que esto subía el Boya también en bici, cuando llega a las partes altas rectas, que tiene muchas rectas, sí, pues ahí dice que se los comió. Fue claro, cuando se los comió, realmente. La zona en la que tenía más ventaja. Uh-huh. Porque estuve hablando con él, me decía, ¿quién son los que pueden estar arriba? Digo, pues ustedes vayan a estar... Él me decía quinto, el Dani Cue. Y le decía, pues ustedes estáis rozando el podio. Hablamos de 21 segundos de diferencia tan solo entre Aznar y... Sí, pero los 21 segundos fueron casi al final del rally, en la parte de la tarde, ¿eh? La parte de la mañana estaban todos muy agrupados, ¿eh? Hacía un rally también muy disputado. ¿Y los ubriqueños? Los ubriqueños, pues, la decepción de Pedro Rubiales y también de Esteban también, que iba haciendo su primer rally, que también tuvieron que abandonar por motivos de mecánicos, y y David Suárez, que eso te lo dije, lo comentamos el día antes, la semana antes, que David va a estar muy arriba, muy arriba. Y de hecho estuvo muy arriba. De hecho, ya decimos, ha completado un excelente rally. Sí. Lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, de nuevo una actuación notable en el Sierra de Cádiz, que no se te da nada mal, ¿eh? Sí, ya llevamos ya 2 años consecutivos, por lo menos acabando en condiciones y contento, ¿sabes? Uh-huh. Y este año te has quedado muy cerquita del podium del scratch final, a menos de un minuto. ¿Esa posibilidad ha sido real durante la carrera? ¿De entrar entre los tres primeros o digamos que ha sido resultado ya de la regularidad que has tenido en todos los tramos? Pues yo que sé, ha ido sufriendo, ¿sabes? Hombre, me sentía muy cómodo, la verdad, con el coche. Tampoco me iba yo a pelear con los de cabeza, porque yo no me juego nada, ni tengo que demostrar nada. Pero bueno, ahí he estado. Porque la segunda bajada, Uri, que por lo menos visteis que el tiempo con Arnaud, con el Porsche, ¿sabes? Hicimos 304-300 los dos, ¿sabes? Cuéntanos, David, a modo de crónica, ¿cómo fue tu jornada en el Serra de Cádiz? Pues empezamos el viernes, empezamos mal, porque bueno, nos fuimos con el coche de aquí andando, y al llegar allí al bosque paramos mal y bien, dentro de lo malo, bien, buena suerte, porque paré el coche y fue, se averió al parar, vamos, ¿sabes? Fui a arrancar y se había roto el cable del alternador de corriente, tío. Y ya, lo reparamos en 5 minutos allí, pero vamos, eso me coge en carrera y ya me deja tirado, ¿sabes? Por una poca vibración que tenía un cablecito, se soltó y ya está. Pero vamos, ya una vez que solucionamos eso, empezamos muy bien luego en la mañana, lo estábamos pasando, la verdad, que bien. José iba de lujo, el Guti, porque vamos, le ha cargado, se ha esmerado a tope, y vamos, ni un fallo, ¿sabes? Lo que es el chaval ahí ha ido a tope. Se ha aportado a los consejos, desde aquí le doy las gracias a Antonio Pérez, que es mucho, ¿sabes? Porque ha estado con nosotros y aquí, apunta esto, apunta lo otro, tú esto aquí, tú frena, tú... Es brutal con él también. Sí, es que es lo que se ha visto, está viendo yo también en el Facebook y eso, y he visto un muy buen ambiente entre todos los ubriqueños, ¿eh? Todos los pilotos ubriqueños, ¿no? Sí, hombre, se trata de ayudarnos lo que podamos, ¿sabes? Por eso te digo. Y nada, al transcurso de la mañana muy contento, porque íbamos sacando, hombre, unos tiempos buenos en realidad, y ya está. Tuve un pequeño problema en la tercera, porque la segunda de Sahara se neutralizó. Sí, fue neutralizada. Exacto, la primera teníamos una curva derecha que teníamos un corte y teníamos apuntado no cortar, y claro, de ir rápido y meter, me metí las dos. Entonces la segunda, di un golpe, me tocó un callante y me cargué la cubierta. No llegué, la suerte que no llegué a pinchar y pude llegar arriba. Pero había arrancado la violeta de la barra estabilizadora. Entonces íbamos sin estabilizadora, ¿sabes? Bajamos brique la segunda y tuve un pequeño susto, pero vamos, la verdad que podía haber bajado el tiempo, si no me llegó a dar sustillo ese, porque íbamos sin lavar, sin la estabilizadora, claro, podía haber bajado un poco más. Pero vamos, dentro de lo que cabe, bien, ¿sabes? Muy, muy, muy contento. Uh-huh. ¿Expectación había porque había ganas de rally? ¿Tuviste mucho público en esta edición o no? La verdad que bajando lo que es Benocao Brique no había tanta afluencia de gente como otros años. Quizás sea por el horario, ¿no? Como comentaba aquí, claro, Álvaro. Pues, sí. Date cuenta, de la primera bajada teníamos a las 10:15. Luego era a las 2, que es mala hora dentro de lo que cabe. Y luego ya por la tarde sí había algo más, que era a las 5:15 más o menos. Pero claro, siempre, date cuenta, estaba donde más afluencia había era la parte baja. La incineradora para abajo, ¿sabes? Pero bueno, muy bien. Estaba uno en Benocá, lo que es la salida y en lo que es la parte baja de Urique, claro, de lo que es la incineradora para abajo. Como estábamos comentando, sin duda la regularidad es lo que te ha permitido entrar en esa posición en la general final. Bueno, porque la regularidad ya da, ¿eh? Sí, no, digo la regularidad de mantenerse siempre, sí, claro, entre los mismos puestos, siempre entre el sexto, el séptimo, el octavo, ¿no? Siempre los puestos de cabeza. Sí, la verdad que la última bajada de Benocá aflojé. La verdad que sí, porque íbamos contentos y ese 2 segundos más que las otras. Pero ya quería, digo, tenemos que acabar como sea. y la subida a Benamahoma, la verdad que me gustó mucho. Y en la última, pues perdí 2 segundos aquí, pero en la de Benamahoma, por ejemplo, bajé 4 segundos de la anterior a la última, ¿sabes? Me sentí muy cómodo arriba en Benamahoma. Por lo tanto, supongo que estás satisfecho con el desarrollo de la jornada, porque en tu planteamiento inicial el objetivo sería más o menos hacer lo del año pasado o mejorarlo, ¿no? Un poquillo. Claro, hombre, siempre trata de que salga mejor, ¿no? Pero bueno, no me puedo quejar. El coche va de lujo, el coche, vamos, tío, yo no suelo hacer muchas carreras, pero vamos, un tío que haga carrera, el coche va muy bien, el coche, vamos, que... es para estar un poco más adelante y todo, ¿sabes? Los coches, lo que pasa es que parecía una monomarca de la Clio, ¿no? El rally, ¿no? Tú lo mirabas bien. Es bonito, que haya, que haya. Claro, que parecía una monomarca. Tú empezabas a mirar Clio, Clio, Clio, está guay. Claro, claro. No, lo que sí vi que todo el mundo bajaba. Yo estuve viendo las dos pasadas, las dos últimas pasadas de Benoca, y estuve también en Zara, pero las de Benoca es que iba todo el mundo a saco, ¿eh? Sí, claro. Aquí ya sabes, hay que dar los dos. Yo ya te digo, la última fue un poco porque digo, yo quiero acabar el rally, tío, ¿sabes? Y estábamos más o menos, bueno, tampoco íbamos que fuéramos controlando mucho los tiempos, ¿no? Ni nada, porque te digo la verdad que tampoco nos daba tiempo ni a mí ni a José, porque no te llegamos a asistencia y nos liábamos los dos con el coche, ¿sabes? Teníamos ayuda de nuestro amigo, que también se lo agradezco desde aquí, Juanito, Álvaro y todos los que han estado, ¿sabes? Y ahora a Javi. Y pero claro, el tema de mecánica teníamos que mirarlo José y yo. Entonces era llegar allí, venga, aflojar la rueda, apretar tornillos, a revisarlo todo, ¿sabes? Arreglar la pieza que gracias que tenía yo una aquí, la sordé y la pude montar la estabilizadora después de Ubrique. ¿Y qué te pareció el rally después de los cambios, hombre? Porque era un rally bastante raro, ¿no? Acostumbrado a los rallies que hemos tenido últimamente, era diferente, ¿no? La verdad que es un rally, como habéis dicho al principio, y como lo ha pensado y dijo Dani Cue, este es un rally para el Porsche. Claro. Que Francisco Jiménez lo ha abordado, porque la verdad... Eso es lo que te he comentado, que Jiménez ha estado, la primera parte del rally ha estado siempre arriba, arriba, ¿eh? Claro, lo que te digo, la parte de la mañana, pues la ha dado coba a nada, hombre, a nada, yo rápido, tienes que correr para hasta donde estás, ¿sabes? Pero claro, la parte alta de Benamahoma, claro. Yo llegaba a lo que es la recta, mi coche cortando. Yo a mitad de recta iba cortando, tío. Claro. Ya cortando. Ya no estaba. No daba más. El mío corta a 8.000 vueltas y va a 170, que es la puta que tiene. Pues imagínate el Porsche, que se pone a 210, 211 ahí. Claro. Es que esa es la ventaja que tiene. Pero bueno, es eso. El tema está en que... hace un rally que la mayoría de los tramos han sido en subida. Entonces, para el coche gordo, pues, muy mala suerte la de Antonio con Pedro, por el pinchazo. Sí, también. Porque ellos podían haber estado ahí, ya te digo. Yo creo que podían haber hasta ganado el rally, ¿sabes? Porque en uno, me parece que fue Zahara, ellos le ganaron al NAR. ¿Sabes? La primera me parece que fue, ¿no? Sí, pero es que Hernández interpretó, Hernández sabía dónde tenía el rally y era ganar o era en el Boyar, claro, lo sabía. Claro, es que, claro, hombre, había una parte, pero era más corta, lo que es el tema de cuando subía el Boyar hacia Las Palomas, estrecho y pendiente hacia arriba, ahí los coches chicos sí tiran más. El Porsche hay que encajarlo ahí, ¿sabes? Para meterlo. Sí, pero después igual, se tiramos mucho, es lo que estuve hablando yo con Dani Cuez, dice, pero digo yo, pero es que son muy reviros los tramos, dice, pero no te preocupes que cuando hay una recta lo recupera de momento. Claro, a ver, el Porsche es un aparato, eso es lo máximo ahora mismo en realidad, ¿verdad? Pero claro, también hay que llevarlo, ¿eh? Hombre, claro, hombre, por supuestísimo. Y Arnaz se está haciendo ya con él bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que, hombre, que... se la ha tomado en serio y ha estado haciendo todas las pruebas que ha podido y ahí ha estado, ¿no? Estar usando y está sacando su fruto. David, ¿damos ya por terminada la temporada o hay algo por ahí a la vista? Pues la verdad que me gustaría haber ido a Vejer, ¿sabes? Porque todavía no corrió ningún año ahí. Pero vamos, por temas de trabajo, porque más o menos, gracias a Dios, pues tengo un trabajito pendiente... y no he podido ir por eso, porque por temas de trabajo, ¿sabes? Bueno, mientras sea por eso, ya ves. Hombre, ya, por eso te digo, que no está la cosa para... hay que cumplir, ¿sabes? Uh-huh. Y luego, pues, si podemos hacer... no sé si Rafa estaba ahí liado con el rally de aquí, y el circuito de Jerez, si podemos. Uh-huh. ¿Sabes? Pues bueno, esperemos verte al final de esta temporada en algunos, si existe la posibilidad. Si no, pues ya con esto nos consideramos satisfechos con lo que has hecho en el Sierra de Cádiz. Y nada, pues darte la enhorabuena, David. Y sobre... Hombre, sí, dime. Por estar pendiente también, ¿sabes? Ah, bueno, no. Y quería decirte que aprovecharas también para pues dedicar, si quieres, tu actuación pues con la gente que hace posible que tú estés ahí, en los apoyos que recibes. Hombre, eso es primordial, ya te digo, porque siempre dice uno, hago pocas pruebas, digo, lo tengo preparado antes de tiempo, pero siempre le cojo uno al toro, ¿sabes? Y ya te digo, darle las gracias a José, que está ahí ayudándome siempre, y todos los que me están ayudando, como Juanito, Guadalu, Evitan también más o menos que habéis estado ahí, hemos estado confiándolo también, Antonio Pérez, todos mis amigos, ¿sabes? Que gracias a ellos... Y a mí, y sobre todo a mi mujer y a mi hijo. Se le quita tiempo también, ¿sabes? Pues David, nosotros damos las gracias a ti por habernos atendido y te volvemos a dar la enhorabuena y nada, desearte mucha suerte, ¿eh? Hombre, y al tema, y a Ecuspain también, hombre, que es el tema de electrónica. También. Que luego se me enfada. Después se te olvida alguno, ¿verdad? No, es normal. En estos momentos, algunos siempre se te tiene que olvidar, ¿eh? Sí. El Pitu que este año nos ha dejado tirado, ¿sabes? Que nos ha dejado sin hacernos los filetitos, pero bueno, ya, se lo perdonaremos. Sí, pero el año que viene que vuelva, ¿no? Ay. Pues David, muchas gracias. A ustedes. Un abrazo, hasta luego. Se me olvidan a mí las cosas y las tengo aquí apuntadas. Pues imagínate. Que te quería comentar, aparte de... Bueno, queríamos centrarnos en la actuación de los ubriqueños, pero a nivel general, esa lucha por el campeonato de Andalucía, ¿cómo se ha puesto? Pues ha puesto a rojo vivo. Porque se la van a jugar en el Rally de Sierra Morena, creo que es. Porque se ha puesto ya el Aznar y el Sierra Morena, vamos a ver. Yo creo que ahí andará, ¿no? ¿Cómo andan de punto tú que tienes el papel? Pues no, yo no tengo ningún papel. Te digo que tenemos, ahora lo miro. Mientras tanto, te iba a decir que Pedro Cordero finalizó en la novena posición. Y sí, es que tuvo un pinchazo subiendo las palomas, entonces perdió más de 2 minutos. Se le vino el rally abajo. Entonces estuvo intentando recuperar, pero no creo que forzara mucho tampoco, ¿eh? Intentó forzar, pero no creo que recuperaría mucho. ¿Eso qué fue? ¿Los primeros tramos? Creo que fue en la tercera subida de las palomas, porque la segunda fue neutralizada. Creo que fue en esa, ¿eh? Y tuvo el problema del pinchazo y fueron casi 2 minutos perdidos. Que es mucha tela. Pues mira, aquí tengo la puntuación. Pedro Cordero, líder, con 800... Uy, perdón, 800, no, que es chico, ¿no? Es que es muy chico. 586. 586 por 548 de Aznar. Y ya, bueno, a distancia 398 Sergio Reyes. Va a estar entre estos dos. Sí, estos dos, porque Molino, Francisco Molino, que estaba ahí también arriba, se pegó un piñazo también. Ha quedado relegado a la quinta posición. Francisco Molino, 376. Que iba al segundo en la general, pues se pegó tuvo un tortacito bastante gordo en... Y fue en el cruce del Boyar ya bajando abajo de Grazalema. Que tenían que bajar, cuando subían el Boyar, tenían que bajar hacia Grazalema y tirar hacia la izquierda este año, hacia el pulso de las palomas, y al tirar hacia la izquierda pues tuvo un pequeño percance que ya han dado a la temporada por finiquitada también. Pozo Blanco no va a dictar sentencia. No, yo creo que no. El próximo rally que tenemos así a la vista. Sí, pero el que va a dictar sentencia va a ser Sierra Morena, que es el que tiene más coeficiente. ¿Y el Sierra Morena? ¿Para cuándo Sierra Morena? Sierra Morena es para el 18, creo que es el 18 y 19 de octubre, puede ser. Dentro de esta semana que viene, que es el 12, 12 al siguiente. Y antes tiene que ser Pozo Blanco, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, ¿que la semana que viene o cuándo es? No, es que Pozo Blanco creo que no se hace, ¿no? Bueno, yo es que lo veo aquí que lo... Pues es lo que sospecho, porque... No, yo creo que Pozo Blanco no se hace, ¿no? Sierra Morena 18, 19 y 20, por lo tanto... Claro. Bueno, es que aquí todavía tenían... Dentro del calendario estaba Pozo Blanco. Sí, claro, pero es que... Ya no hay fecha. Y... Bueno, esta prueba va a ser la que va a cerrar el campeonato. Sierra Morena. Sí, no sé si hay otro. Creo que hay otro más, pero el que va a dictar sentencia va a ser Sierra Morena, sí, que es el que más coeficiente tiene de punto. El resto, pues, lógicamente. Pues ahí lo tendrá que tener. El Porsche de Aznar, pues va a estar ahí. Aznar, que se está hecho con el Porsche, se ha hecho bastante bien, ¿eh? Está haciendo una temporada bastante buena, ¿eh? Se ha quitado el nacional, pero está haciendo todas las carreras que puede y más. Tanto subida como rally, ¿no? Como rally. Está haciendo las dos cosas. Y Rally Spring. Pues fíjate tú si tiene ingredientes el Rally de Sierra Morena este año, ¿eh? Y vamos a tener, pues se va a disputar este regional. Y aparte vamos a tener un nacional ya sentenciado, ¿no? Pero sobre todo esa lucha por la segunda posición va a estar bonita, ¿eh? Sí, porque Miguel Fuster tampoco va a estar en Sierra Morena. Eso también te lo digo ya desde ya, que no va a estar. Que no va a asistir a Sierra Morena, entonces va a hacer una... Va a estar un poquito el Porsche, descafeinado, por ejemplo. Como en descafeinado, años anteriores, no sé. donde precisamente Miguel Fuster ganó. Se ha programado dos veces, se ha programado campeón de España en el Sierra Morena. Una vez quedando cuarto y el siguiente año quedando primero. Y ahora coge y no viene. No viene porque el presupuesto que tiene pues no se lo da, porque él corre con un equipo que él más o menos, y debería de venir porque, claro, es el rally más cerca que tiene de su preparador, que es Pro Rally, que es de Málaga. Pero el que paga es más que nada es el Imel Laca, que es un preparador canario. Un equipo canario, entonces está haciendo también el rally. El Miguel Fuster también está haciendo el campeonato de Canarias de rally. Y el 1 y el 2 de noviembre pues van a correr el rally de Canarias. Pues entonces preferirán, como tienen el nacional ya más o menos perdido, pues está claro que no va a venir. Hay que ajustar los presupuestos. Claro, y Monzón pues probablemente no sé cómo estará la cosa, si los presupuestos le darán. También decirte que Monzón este año se va a retirar también del los rallies también. Sí, ha dicho que cuelgue el guante. Sí. Que se retira. Ha vuelto. Es que ha sido triunfal, ha sido una vuelta triunfal. Vuelve y te vas. Vuelve. Gana el campeonato de España y te largas. Y te largas otra vez. Bueno, con pues, el mini. Ya veremos el año que viene, ¿no? Si este año va a estar toda la cosa. El año mal. Que viene no, va a estar Monzón. Vamos a ver el año que viene. No, sí, que digo que vamos a ver el campeonato de España el año que viene sin Monzón. Quizás este. Si va a llevar la línea, que por ejemplo está. Este último rally. Último, ¿no? Rally, pues claro. Bienvenido sea, ¿no? Hombre, o como se estaban comentando en muchos foros y en muchos sitios, que pues, por ejemplo hacer un campeonato de España con los coches todos iguales o una cosa por el estilo, como son las copas monomarcas, o y así a lo mejor habría más marcas para involucrarse dentro de lo que son los rallies o lo que sea, pero es que... Pero eso tampoco, cosa... yo el problema que le veo es que claro, hay mucha diferencia entre unas monturas y otras, y es lo que nos decía pero... Víctor... Que si nos ponemos reglamentarios con reglamento FIA, aquí solo corría uno, ¿no? Claro, en España, si nos ponemos, hombre... ¿Es ya demasiado flexible? O es que o corremos con reglamento FIA o corremos con el reglamento que tenemos ahora. Ahora Fuster se cabrea. Cuando ganaba Fuster no se cabreaba. Cuando los Porsche estaban de Vallejo y él y estaban arriba y estaban todos los Evos que no daban pie en bola, no se cabreaba. Ahora que Fuster ya no puede correr, ya le están metiendo... Claro, le han dado más vida a los R4 estos, porque antes te acuerdas que eran los N+, que eran yo no sé qué, y es lo que ha dicho Víctor, los únicos R4 que corren en el mundo son aquí, ahora mismo, en España, que son los que están preparados. Porque tú vas a la normativa FIA y es grupo N, ¿no? Los Mitsubishi son grupo N y punto. Ya se acabó. Claro, y entonces esta gente son R4, están mucho más evolucionados esos coches, claro. Los Super 2000, cuando corrieron los Super 2000, ganaba los Super 2000, que Fuster ha ganado con Super 2000, ha ganado con los Super 1600. Bueno, pues no decía nada. Ahora que los otros le han dado vida larga también a los World Rally Car, que también tiene una brida más corta también. No es un World Rally Car que los corren en el Mundial. Son un Rally Car más reducido también. Es que esto no hay quien lo aclare. Los que han desaparecido del mapa son los Super 2000, ¿eh? Los Super 2000. Ahora que lo comentas, pero no hay ni uno, no ha corrido ni uno en... No. Los Super 2000 no, empezó corriendo el Jonathan Pérez con uno, se cambió radicalmente al Mitsubishi. Y ya está, y no había más. Es que no está corriendo, es que esos coches son coches de carrera, cuestan mucho dinero, lo que está hablando antes Víctor. Entonces, esos coches, pues cuesta mucho dinero mantenerlos también. Eso cada X kilómetros tienen que mandarlo a revisar y todo eso. Sin embargo, un Porsche, por ejemplo, como el que tiene el Fustero, que ha adquirido Hernán, y Maldonado también tiene otro, pues esos coches, pues se los preparan más o menos bien y tienen mucha más vida del motor y todo para correr, no es como los otros. Vamos, que hoy todo, bueno, todo hoy, ayer y mañana todo se va a dejar guiar por los presupuestos que coloque cada uno. Es que estamos hablando que el automovilismo es dinero. De presupuesto, dinero, como muchísimos deportes que hay. Es que la mayoría. Dinero, la mayoría de los deportes son todo dinero, como quien dice. Porque tú te pones a ver, pues claro, el que mejor coche tenga no, a lo mejor no es el que más corre. Porque como estaba diciendo antes también David, es que el Aznar tiene un Porsche, pero el Porsche que te va a llevarlo, ¿eh? Porque tú te montas dentro del Porsche, tú ves el Porsche nomás y te da miedo, ¿eh? Que hay que también correr también y echarle lo que hay que echarle para correr. Claro que sí, que claro, es más fácil correr con un Mitsubishi Evo, un Evo 4 de esos R10, que claro, el coche no se cosca para nada, va para arriba y para abajo, y ese coche no se menea para nada. Pero no lo mismo que cualquier coche de otro. Bueno, dejemos estos asuntos y vamos a quedarnos con las pruebas que vamos a tener a la vista en estos, estas próximas semanas. World Rally Car. Entra en World Rally Car y vamos a ver. Vamos a meternos por internet. A ver cómo va la... Pero ve tú comentando algo que si no... No, el World Rally Car que está, ahora mismo... Hoy comenzaba en realidad Alsacia. Sí, se ha hecho esta mañana el Shutdown. O Shutdown, como lo querramos llamar, que no sabía cómo se dice. Pero es que tengo que saber mucho inglés, ¿no? No, yo creo que es Shutdown. Y se, en el Shutdown ha hecho Dani Sordo el mejor tiempo. Uh-huh. Dale aquí el Live Style. Ahí, abajo. Sí. Y ha hecho el mejor tiempo Dani Sordo. Pues mira, lo que tenemos ya por aquí. No sé si te sirve de algo. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, pero todavía no están, me parece a mí que todavía han entrado los gordos. Uh-huh, están a la espera, desde sí, luego. Está. Porque... Decir también que está corriendo Enrique García Ojeda. Enrique García Ojeda, que está corriendo también con el DS3. Uh-huh. Que va a hacer una prueba, a ver, va a disputarlo contra con los que están corriendo, unos chavales jóvenes que corren ahí en el Mundial, que están haciéndolo. Creo que esto es el orden de salida, lo es Fogier, Neuville, sí, sí, Albalá, Irvonen, Mikkelsen, sí. Novikov y Sordo. Sí, sí. Sordo sale bastante, no sale de los primeros. Uh-huh. La octava posición. Eso en cuanto a lo que se refiere al campeonato del mundo de rally, vamos a tener, bueno, de hecho ya tenemos ya Alsacia. Es que lo que pasa, que es lo que te he dicho antes, que hoy es el Power Stage, que le han hecho siempre. El Power Stage es la prueba esa que da 3 puntos de Macía, que dan 3 puntos más, al primero y al segundo 1 punto, y así sucesivamente hasta el otro primero, y siempre se suele hacer en el último tramo del rally, y este año le han hecho, y en Francia pues han cambiado la normativa y han hecho un tramo especial abrir. Y le han puesto hoy jueves. Pues eso en cuanto al campeonato del mundo, ya nos vamos a quedar por aquí. Por ejemplo, campeonato de España y campeonato de Andalucía, ¿qué prueba tenemos? ¿Qué coinciden las dos? Hablamos de enduro. De enduro tenemos la Baja Tierra del Sur, que organiza RS Sport, la escudería briqueña, ¿no? Con Rafael Arjona a la cabeza. Pues está viendo la lista de inscritos también, tiene una gran lista de inscritos, ¿eh? Uh-huh. Se desarrolla en tierras cordobesas, entre Montilla creo que es la sede de la prueba. Y bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión que otra de... Creo que son 400 y pico kilómetros que son, y 300 y algo cronometrados. De enduro, es una prueba de resistencia más que nada, y bueno, son espectaculares. Sí, son los coches todoterrenos estos. Los vehículos, los de Dakar. Y vienen los hermanos Cámara, está Zaragoza, está Isidre Esteve también, el piloto este que está de moto también, que se quedó paralítico, está corriendo también, sí. Isidre Esteve. Esto también es el Salvador Cervià, que es una inscripción bastante buena, ¿eh? Uh-huh. No sé, tuve la ocasión de vivir en primera plana el enduro de Alcalá, y la verdad que era este va mucho más alto nivel, hay más nivel de pilotos, sí, de sí. Vehículos, y ya decimos que, y además que más atractivo se ve, más sí este está muy bien. Ahora RS Sport pues volcado más en este mundo de los enduros. Sí, se han puesto más en el enduro. Digamos que es un rally. Si el rally ya de por sí tiene ese puntito, ese carácter aventurero, un enduro de esto ya ni te digo, ¿no? Sí, claro, pero esto también... Por tierra y... Sí, por carriles más que nada. Eso van por carriles, pero también te dicen una cosa. También hay, esto te van corriendo también tela, ¿eh? Sí. Que eso te meten también unas velocidades que... Claro, lo que pasa es que no son tan reviradas las curvas, pero son carriles que son largos y son de esos... Un estilo París de acá, pero en una baja, un nivel más bajo, que se llaman baja, pero vamos, pero son pilotos de esos, hay pilotos de que están corriendo aquí, van a venir a correr a Dakar. De hecho, nosotros en su día tuvimos ocasión de hablar con algunos. Con Manuel Plaza hablaste. Manuel Plaza, es verdad, no me acordaba. Y bueno, y ya de lo que hemos hablado, que también vamos a tener este fin de semana aquí en nuestra provincia una subida, la subida de Ejer. A ver, que cumple 30 años, creo que son. 30 añitos, que se dice bien pronto, y este año, para estos 30 años, esa no tenemos... la subida más longeva que hay aquí ahora mismo en la provincia de Cádiz. Que te decía que no tenemos ningún ubriqueño en la lista de inscritos. No, normal, 39 pilotos, 40. Con el Bango, que no está nada mal. Y tenemos, por ejemplo, a José Antonio Andar con su Audi, no viene con el Porsche, al menos está inscrito aquí con el Audi. Que no lo has visto, sí, míralo. No lo he visto. Pues yo creo que viene con el Porsche, ¿eh? Pues viene con su Audi A4, pues su antiguo. El Porsche lo tendrá para. Su antigua montura. Revisando algo. Y también nos ha sorprendido el Mike Roy Anderson, que también trae otra montura. Gineta, distinta, ¿no? Pero la ha prestado también el. Viene también inscrito aquí, este viene aquí con el. El José Antonio Romero, un se va a dar Calarrea, viene con el coche de Mike Anderson también. Bueno, y bueno, pilotos gaditanos si hay, los de Bejer, sí, pues no, supongo sí. que... Sí, hombre, claro, está también el Pareja, que siempre corre su prueba también, Hombre, está una inscripción bastante buena. Estamos hablando de 40. 40 ya estamos hablando... Siempre la prueba que organiza Galera, más o menos, alrededor de 40 siempre tiene, ¿eh? Yo no sé si lo tiene confirmado, pero lo tiene siempre, ¿eh? Pues mira, hombre, es importante también, ¿eh, hombre? No está nada mal, por lo menos. Hombre, que... una gran inscripción también, ¿eh? Pues bueno, Álvaro, no sé si podemos añadir algo más. No, nada más. Pues... ya... templazo para dentro de 2 semanas. Ahí. Ya hablaremos del 2 o 3, no sé qué decirte, ya te lo comentaré de récord. Ah, vale. Y ya hablaremos de este Sierra Morena, de este rally de Bejer, de esta subida a Bejer, perdón, y del enduro. Del mundial también. De Tierra del Sur y del mundial, que es lo que realmente a ti más te gusta. Álvaro, hombre, muchas gracias. Venga, y nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.